¿Cómo anda, Flavio? Bien, bien, bien. Muy contento, ¿eh? Muy contento porque veo el rumbo que está tomando mi país y realmente junto motivos para estar orgulloso. A mí me parece que se están llamando las cosas por el verdadero nombre. Sin eufemismo, sin medias tintas. Creo que es hora en que el país va a crecer el 5% según las estimaciones de los organismos que miden ese tipo de cosas, y creo que bueno, que estamos a las puertas de la riqueza como país y no podemos andar con medias tintas. Yo voy un poco más, yo creo que no estamos a las puertas, sino que ya entramos. Lo que pasa es que mucha gente todavía no se ha dado cuenta y no sé, esperan que de repente el indicador venga de otro lado cuando los indicadores lo vemos permanentemente. Digo, uno basta ir a haciéndolo, poniéndome en el lugar de doña Tota, uno cada día puede consumir más y cada día es más barato. Basta ver la evolución del precio del dólar para un poco, por favor, ponerse claramente en sintonía de lo que es una economía vertiginosa que crece y no descansa realmente. Claro, yo creo que ante la arremetida del peso uruguayo en el mercado de monedas internacional, uh-huh, se produce un efecto psicológico de miedo. Porque es como, ¿por qué nos conocen en el mundo? Como jugadores de fútbol con garra, charrúa. Totalmente. De dar vuelta al resultado. De ahí la asociación con nuestra moneda produce el mismo temor, creo yo. Por eso cada vez vale más nuestra moneda y se deprecian las otras. Ayer hasta se depreció el euro, Núñez. Y bueno, hasta el euro cayó. Digo, también es entendible por todos los problemas que tienen con España, ¿no? Qué horrible. Esa situación que vive. Y después dice que son civilizados. Que son el primer mundo. da un poco de gracia y entiendo su risa. Digo, nosotros por respeto y por diplomacia, más que no, nada. No, y por su investidura. Claro, no podemos referirnos en tono burlón, pero los gallegos se pasan, realmente. Sí. No pueden controlar a 4 o 5 locos sueltos ahí en una plaza y es un escándalo y eso trasciende fuera de fronteras. Pero aparte con medidas que están totalmente fuera de tiempo, son ucronismos, como quien dice, porque uh-huh, eso de enfrentar un fusil con una flor. Ay, por favor. Que tomen ejemplo de los manifestantes de acá, de Uruguay. Claro, esto es otra cosa acá. Y bueno, usted me llevó de nuevo al Uruguay, pero yo quería detenerme un poquito en lo que pasa en España. Sí. Democracia real. Democracia real, piden, ¿vio? ¿Cómo democracia real? ¿Democracia con rey? Sí, o sea... Podría ser eso y lo tienen. Primero. Monarquía para la joda. Y bueno, usted lo puso en esos términos y no soy yo quien para discutirle, pero no, yo lo que digo, democracia es real y lo estaban manifestando cuando se estaban realizando elecciones municipales en su propio país. Digo, no, si son serán burros. Son un chiste, claro, no en vano acá ha circulado el humor de los gallegos y hay chistes de gallegos con respecto a lo bruto o torpes que pueden ser, pero es que rompe los ojos. Bueno, para muestra hace falta solo un botón. Ayer a las 6 de la tarde me tomo un 180, uh-huh, con un veterano, obviamente gallego. De la vieja guardia. ¿Cómo lamenté no usar celular y tener algún aparatito que pudiera grabar el sonido? Porque realmente la manera de hablar de ese señor, lo digo con todo respeto, sí. Era la manera de hablar de los animales. Por eso. Y además una cosa, se está perdiendo eso. Cada vez son más, creo yo, los que están al frente de las unidades de transporte. Y se está desvirtuando lo que era el espíritu de la vieja CUSA. Totalmente. Yo me acuerdo de un guarda que trabajaba en la línea 174, uh-huh, que se acuerda que antes los ómnibus no paraban. Usted me habla de 180, me habla de 174. Usted está yendo hacia sus fábricas, supongo, porque no puedo pensar en otra zona. No. Yo sigo viviendo allí. Ah, sí, viviendo allí. Sí. Digo, obviamente compré toda la manzana y electrifiqué todo. Porque, bueno, no quiero perder las raíces, ¿no? No me di con nadie, pero bueno, las raíces están ahí. Las de las muelas, digo. Claro, que usted las enterró. Seguro. Pero había un guarda que... ¿Usted recuerda que antes el ómnibus había que tomarlo y dejarlo en movimiento? Le abrían la puerta y uno se tenía que saltar y subir, prenderse de lo que hubiera. Y para bajar, lo mismo, la corridita, o si no, uno se clavaba de pico. Era un transporte ágil, ¿no? Seguro, totalmente. Nada que ver ahora con la estupidez esa de arrimar el cordón y las rampitas. Seguro, claro. Y había el guarda este, desde su asiento... le comunicaba a viva voz, bajan atrás, entonces el ómnibus frenaba un poquito, pero no mucho, ¿no? Dale que ya cayó, decía. La vieja escuela. Totalmente, esos eran hombres. Exacto. Eso era temple. Totalmente. Realmente me trae gratos recuerdos, por eso la risa es más que nada nerviosa, porque claro, usted... Eso sí. Que me cuenta usted son cosas que se están perdiendo. Sí, pero aquello era la salida del Damaso. El Cacho Bronzini, que era, bueno, el pesado de la barra, ¿no? Yo me acuerdo que una vuelta yo ni me arrimé porque era tal el mare magnum de Urice de Reo, ¿no? Que queríamos subir al ómnibus, que dije, no, dejó pasar a la otra. Total. Y el tipo le cerraron la puerta y quedó con los deditos de las patas y agarradito del lado de afuera del ómnibus. Pero para algo tiene... Es que además, pero para las unidades de transporte, para algo tiene una baranda exterior. Sí, obviamente. No es para bromear. Aparte del ejercicio de los dedos de los pies que hacía eso, bueno, mantenerse, uh-huh, aunque fueran tres o cuatro paradas nada más... Digamos, primero, y además le salía gratis, tampoco vamos a hacer la verdad, ¿no? No, porque cuando había uno para bajar, él se bajaba. Okay. Y se tomaba el otro, y ya está. Y ahí iba llegando. Y seguro, más bien. Bueno, pero volvamos a la realidad actual. Sí, bueno, no. Hacía un parangón yo sobre lo que fue la manifestación de antes de ayer. Sí, anti-mega operativo. Ya entramos en una cosa. Es una de las apuestas... de este periodo de gobierno, sí. Se ha criticado siempre la inacción. Uh-huh. Se está llevando adelante con singular éxito un mega operativo por semana y duplicando esa cifra también aumentaron, digo, es mucho más, ahora ya se logran 12 a 13 mega operativos. Y no solamente de mañana. Exacto. Y no solamente en Montevideo. No, esto es a nivel nacional, realmente. Uh-huh. Una cosa que es celebrada por todas las colectividades políticas, también es bueno decirlo, sí. Tuvo una manifestación en contra. En sí. Contra, los contra, los que ponen el palo en la rueda, nuevamente se juntaron. En mi barrio, por ejemplo, Villa Española, uh-huh, no ha habido mega operativo. ¿Y por qué no? ¿Usted pidió? No pedí, pero bueno, nosotros en nuestro barrio nos portamos bien. No, pero hay que pedirlo, ¿eh? Ah. Hay que pedirlo ya. De hecho, los últimos mega operativos han sido a solicitud de los propios vecinos. Entonces, que cuando vaya al porvenir, sí. Ahí hable a nivel local, claro. Y pónganse de acuerdo, junte una firma, le llega al ministro, se la acerca o se la deja de repente ahí, no tiene que esperar que lo atienda el ministro, la firma para el operativo, sí. La cartita cerrada. Sería un estilo on demand, ¿no? Bueno. Operativos on demand. Exactamente, son así, han sido, como digo, felicitados, aprobados, digo, basta ver los testimonios que brindan los vecinos una vez que son realizados, siempre hay alguno que se queja, pero por algo se quejará. Y son efectos colaterales. Exactamente. Y bueno, hubo una manifestación en contra de estos operativos y la policía. Yo realmente creo que acá hay que rever las cosas. Salió a reprimir, salió a disuadir al operativo, pero usando, y acá va lo más criticable, balas de goma. Y se sabe. Cosas que realmente ayer escuchaba al subsecretario Jorge Vázquez mostrando las balas de goma. Yo creo que esas cosas no deberían ni demostrarse, da vergüenza. Alertan a la gente. Que un policía tiene que tener otra imagen, tiene que tener otro respeto, no puede salir con una bala de goma. Y diciendo que bueno, que solamente podía llegar a doler un poquito si era de... Lo único que falta es que hubiera salido con una naricita de goma como los payasos. Claro, no, yo creo que si nosotros tenemos una policía armada, hoy por hoy, que se habla de que los delincuentes están más equipados que la propia policía, ¿qué imagen estamos dando nosotros diciendo que nuestra policía para reprimir además quienes están en contra, que justamente era una oportunidad de oro para meterlos a todos adentro, claro, salga con la bala de goma? Realmente ahí me indigné. Yo me pregunto, ¿cuál es el cometido de la policía, del agente de guardia civil, digamos? Primero que nada, un amigo, pienso yo. Pero asustar, además. Y también, claro, pero un amigo que impone respeto. Como un padre. Exactamente. Y bueno, esta situación de ayer me parece que no corresponde. No, la policía no está para jugar. No, le estamos pagando el sueldo. Exactamente, o sea que sí. Esos sueldos opíparos que tuvieron un 60% de aumento el año pasado. Buah, están echados para atrás. Y aparte ni siquiera hacen 2.22 como hacían ahora, ¿sí? Antes. Ahora están tan Comodoro Rivadavia. Están para la fácil. Totalmente, pero bueno, esto espero que se revierta. Yo creo, no, soy optimista, biológicamente optimista, usted me conoce. Y yo creo que si se hace un despliegue como que se está haciendo, donde se ponen helicópteros, patrulleros, motos, todo eso, armas de verdad, porque a los operativos se va con armas de verdad, yo creo que no escuchar algún disparo que la usaron, me parece que es como sacarle peso. Yo creo que ya estamos en condiciones, la sociedad ya lo ha aprobado, la sociedad pide los mega operativos, algún disparo, aunque sea al aire, algo, traquetear esas Flavio, galletas, por favor. Usted que es un veterano de todo esto, ¿cuál es, digamos, el objetivo de este tipo de grupos? Obtener un mártir, para después tener más fuerza. Ya, sí, también, por, ¿no?, ese lado también. Sí. Y bueno, y hay que dárselo, hay que darle 600 mártires. A ver si quieren más. Claro. Claro, no, uno solo, ¿no? Porque... No, o sea, no. Es la de la bandera de siempre. No, porque no hay que discriminar, tanto que hablamos que está mal la discriminación. Bueno, no discriminemos. Un mártir por barrio. Por hora. Exactamente, y de ahí en más, a ver si a quienes le quedan ganas de andar haciendo cosas feas. Yo creo que el gobierno actual y el gobierno anterior han hecho muchísimo por el crecimiento del país, sí, y no podemos permitir de ninguna manera que esto se venga abajo por un grupúsculo. ¿Cuántos serán? Eran 500.000. No son nada. No son nada. Pero bueno, la cosa es que no sé, hay que esperar, ¿no? Todavía faltan, quedan barrios que todavía no se han peinado como corresponde. No sé, digo, ahora lamentablemente, hoy justamente juega Peñarol, nosotros celebramos en Monóculo, y yo no recuerdo si en Meridiano, la posibilidad de tener un mega operativo, pero cuando uno va al estadio, no esperar que el mega operativo llegue a su barrio, sino uno asistir al mega operativo, porque se había planteado como un gran mega operativo el último partido, sí, de Peñarol, lamentablemente se da en Argentina. De todas formas, si se dan las condiciones, yo tuve la oportunidad, usted lo comentamos, no salimos la semana pasada, justamente yo me había ido a Buenos Aires, sí, y quería volver con la hinchada de Vélez, y realmente dije que la pucha que está lindo mi país. Cuando volví el jueves a la tarde, tarde-noche, de Uruguay, y ya había un mega operativo a la salida voy a decir la de Buquebus, voy a decir la firma, ya había un mega operativo. Digo, esto es bienvenido a mi país para todos los hinchas de Vélez. Uno, sin qué lindo volver al país de uno y encontrarse con esos queridos uniformes. Ah, una tranquilidad. Con esas figuras atléticas del personal de la policía. Divino. Es como decir, dan ganas de correr y abrazarlos. Totalmente. Y verlo, digamos, con perros. Estaba todo el operativo estaba dispuesto a la salida del puerto. Y yo digo, esto es un país tranquilo. Yo venía de Buenos Aires. Buenos Aires es un caos, ¿no? No hay gobierno. No hay gobierno. Es la anarquía. Totalmente. Yo fui al otro día del acto del 25 al 26 de mayo. Sí. Y todavía se estaban los restos de lo que había sido el festejo. No. Qué increíble. Qué diferencia. Qué falta de civilización. Por algo nos envidian. Por algo los porteños no los quiere nadie en el mundo, ¿no? Pero claro que no. Exactamente. Claro que no. Bueno, tengo otro tema porque me llamó una amiga que es media rara ella. A ver. Tiene costumbre, anda con papeles en la cartera, botellas vacías, no tira nada al piso, no fuma, para mí que está media loca. Sí, o sea, lo que me ha dicho ya está sonada, ¿no? Pero claro, no, y aparte, le da por ir en verano y en invierno, a Rocha, a la costa de Rocha. A lagartear. Uh-huh. Bueno, ella me dice que está muy preocupada porque nuestro primer mandatario, uh-huh, el señor José Pepe Mujica, uh-huh, presidente, dígalo con todas las letras. Presidente, sí. Ha brindado unas declaraciones que yo estoy totalmente de acuerdo, quiero decirlo desde ya, ¿no? Uh-huh. Pero que ha despertado la reacción de gente que se queja de llena. Primera pregunta que yo le hago, Núñez, para que usted me oriente a ver de qué estamos hablando. ¿Qué edad tiene la muchacha? Ya no es una nena, tiene alrededor de 50. Ah, pero comparado a Mujica. Ah, no, sin duda. Primero que nada, respetar a las personas de más edad, ¿no? Sí. Por algo está donde está, ¿no? Porque, exactamente. Primero que nada, la edad. Segundo, el cargo que desempeña. Seguro. No me parece apropiado que nosotros estemos tras cada palabra de nuestro presidente buscándole algún pero o alguna crítica. No, porque digo, no es la forma de actuar. Aparte es una utopía. El presidente habla tanto que no es posible estar respondiendo a cada una de sus palabras. Sí, una cosa que he detectado ahora que me parece que están, que estos son los medios de comunicación regidos por el imperio, sí, es que le están frenando cuando habla él. Vio que habla, dice una palabra, aparece como que se generara un silencio de 2 segundos, dice la otra. Para mí le están frenando ahí la postproducción. Hay un boicot de las notas porque lo están como mostrando como que hablara lento él, o como que de repente demorara un minuto para decir una cosa que se dice de repente en 4 o 5 segundos, ¿no? Sí, claro. Eso es una cosa que quiero señalar. Por otro lado, el tema, yendo directamente al tema, lo dijo claramente, esas son arenas para que la gente usa para lagartear. Sí. Se van a entregar al Instituto de Colonización y a partir de ahí se transforman directamente en tierras productivas. Claro. Y aparte es un peligro porque el que no paga se lo pela enseguida, como ya tuvimos la experiencia en Bella Unión, ¿no? Sí. A esos colonos que estaban de vivo, que estaban de garronga. Muriendo. Exactamente, bueno, los peludos, bueno, peludos en Rocha, ninguno. Dejate embromar. Peludos en Rocha, ninguno. No me parece. Yo me gustaría que usted hablara, y si es necesario yo me hago presente, Núñez, no tengo ningún problema. Sí. Y entre los dos le hagamos entender a esa, ya no es muchacha, es una señora. No, pero aparte una cosa que no se ha mencionado y que yo pensaba anoche, ¿no? Allí hay unas dunas, ¿no? Uh-huh. Que dicen que fueron proclamadas o reconocidas como patrimonio de no sé qué organización de estas, de la ONU, sí. Que a quién le ganó la ONU, ¿no? Por eso. Que son dunas movedizas. Sí, por eso. Es un peligro. Cuando uno quiere acordarse le viene la duna arriba. Es una arena movediza, señores, no se dan cuenta. Exactamente, no, están... Es que son ¿sabe qué? Son turistas de postal, ¿no? De pacotilla. Claro. ¡Míralo! Sí, son de pacotilla, esos que miran la duna, ¡ay, qué linda la duna! Uno va de repente al otro año y ya no está mal la duna. No, claro. ¿Quién sabe cuánta gente se llevó? Y no, y aparte, quiere que le diga una cosa, allí se drogan todos. Bueno, eso también lo quería decir. ¿No? También lo quería decir. Entonces... Esa paz, ese oxígeno, ese mar, lamentablemente, que contrariamente a lo que uno puede pensar que da para una vida saludable, muchas veces es interpretado como una tierra de nadie, donde cualquiera hace cualquier porquería y a la vista y paciencia de cualquier persona mayor. Es todo mentira. Exactamente. Viven en una nube de marihuana. Psicotrópica. Seguro, ahí está. Todo el día escuchando reggae y todo el día de sandalia. Con los pelos apelmazados. Mugriento, también, dígalo. Porque hay gente que le hace mal al país, creo yo. Totalmente, yo creo que está bien. Creo que eso, digo, hacerlo productivo no se va a poder hacer, pero si nosotros tenemos la viveza de vendérselo a los giles que tienen lana, sí, para que hagan guita, entre comillas, ganamos todos. Yo creo que sí. Nosotros podemos invertir esa plata en otras cosas, en otras obras, en fin, yo que sé, hay tanta cosa para hacer, tanta cosa para seguir haciendo también, ¿no? Hay que sacarse el sombrero porque tenemos, y no nos damos cuenta, un presidente que tiene una cabeza absolutamente moderna, porque ahora con esto del impuesto a la tierra... También. ¡Sos chirola! Son unos pocos pesos. Y además otra cosa, eso es una cosa. Y otra cosa, ¿qué tanto el presidente tiene que andar diciéndole a los ministros antes de pedirles permiso para abrir la boca? ¿Quién es el que manda? Por favor, que al contrario, en vez del ministro de quejarse de que no se enteró de las cosas que no se le dijeron antes, tendría que estar más atento a lo que es una audición, que por suerte puede escucharla desde cualquier lado, y más si tiene una computadora, porque de repente está lejos y no lo escucha, o está de viaje y no lo escucha, se conecta a internet y escucha a su presidente, sí. Y se entera de las cosas, y no estar diciendo, que no me enteré, que eso es lo que no me parece bien. Igual, de todas formas, hay que decirlo que recapacitó enseguida el ministro también, Muy bien. Eso es una cosa a tener en cuenta. Bien, todos estos temas in extenso y con un panel, una tertulia, sí. Mañana a las 20 horas en www.monoculo.com. Así es, y lo esperamos también. Allí estaré en el chat. Muy bien, ¿cómo obviamente responde? Bueno, le mando muchos saludos acá a Verónica César. Mándale también de mi parte. Lo hago yo directamente. Muchos saludos, Verónica. Ajá, se le ilumina la carita con una sonrisa. Y no es para menos. Ahí está, muy bien. Bueno, le mando un abrazo. Cariños para toda la gente de Monóculo, ese multitudinario equipo, pero que trabaja de una manera coordinada absolutamente increíble. Bueno, muchas gracias, Núñez, y le agradezco como siempre. Que pase bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos la pausa y volvemos con Ramón Aloguín.